Voces en Fuga presenta Pócima Estéreo. Al fin lo conseguí. Años y años de investigación, horas y horas de música han dado frutos. La tengo, aquí está, la fórmula perfecta. Solamente necesito una pizca de duende, una grulla hecha de partituras, media tacita de azúcar, un riff de guitarra, 3/4 de agudo, 10 cucharas de rebeldía, o tal vez un poco más. ¿Qué más? ¿Qué más? Así, ritmo, melodía, armonía y silencio. Hola, ¿qué tal? Amigos de Voces en Fuga, ¿qué tal? Muy buenos días, noches, tardes, el momento del día en el que ustedes nos estén escuchando. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a ir la vida? Acá estamos nuevamente con otro podcast más de Voces en Fuga. Mi nombre es Quetzal Orozco y acá empieza, ya estamos escuchando música de Gorilla, estamos escuchando Feel Good Inc. Pero antes de hablar, de entrar en tema de conversación y antes de pasar a embolatarnos con la primera canción, ¿qué les parece si saludamos a nuestro compañero Jonathan? ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Cómo les trata la vida? Estamos listos para acompañarles un ratito más con este nuevo podcast número 27. ¿Qué tal? Creo que ya pasamos 20 y tantos, ¿no? Ya. Sí, ya estamos llegando al tercer piso, ¿verdad? ¿Eh? Oye, pero duramos, ¿ah? Estamos durando. Yo creo que la gente ya se cansa de escucharnos podcast tras podcast con nuestros dos fans. No, bueno, toda la gente que nos escucha que ya está manteniendo un numerito interesante. Y los que no nos tenían fe. Sí, nosotros mismos no nos teníamos fe. Pero no, qué chévere que ya nos estén escuchando. Y sí, así nos suene repetitivo y toda la vaina. Pero sí, yo tal vez no. Sí, pensé que en algún punto como que íbamos a decir como que bueno, ya tal vez una semana, luego otra que dejamos de hacer y tal. Pero no, bueno, ya vamos por el, tenía razón, el número 27, ¿ah? Número 27 de los podcasts, que vendría siendo ¿cuántos de Pócima Estéreo, ah? 14, claro. El podcast número 14, y este corresponde a la primera parte de los años 2000, ¿no? Ya cambiamos de milenio, empezamos ya con aires nuevos, el apagón tecnológico, si mal no estoy, era El virus del Y2K. Ajá, en esta época ya la cosa se pone el orden, no, mentira, ya la cosa cambia, viene un poco la tecnología, bueno, sí, ya, a ver, la tecnología viene desde hace muchos años, pero ya en este punto es un punto sin retorno en el que la tecnología cada vez avanza más y más y más y más rápido, al punto en que año tras año las cosas cambian y empezamos a ver cambios importantísimos, y la música es una parte de nada más, ¿no? Es como tan solo un ejemplo de lo que es la feroz industria, ¿no? Cómo es de rápida, cómo es de hasta violenta, diría, la industria, la economía, ¿no? Cómo todo se mueve tan rápido. Sí, empezamos a vivir en un mundo vertiginoso y quizá también porque ya estamos como que nosotros ahí, digamos, ¿no? Tomando conciencia de lo que acontecía en el mundo. Y vamos a empezar la década, si quieres, con el famoso ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Que fue todo un acontecimiento, recuerdo yo cuando era niño. O sea, es como que tienes ahí grabado eso primerito, ¿no? De esta década. Hay un montón de teorías también que cada uno puede sacar sus conclusiones. El famoso 11S. Entonces vamos a tener la guerra de Afganistán, que va a ser como que una guerra de película, ¿no? Porque te van a transmitir en vivo, así como estamos bombardeando Afganistán. Y te parecían como normal, sí, como, ah, qué bueno. Y no te sorprendía, ¿me entiendes? Entonces, todo el mensaje que te venía de los Estados Unidos de América, ¿no? Ya hablando del continente americano, Argentina, que estaba atravesando una grave crisis económica nuevamente y política. En Ecuador, con estos gobiernos que no lograban estabilizarse, estábamos también viviendo una época de feriado bancario, épocas de migraciones. Claro, años agitados, en realidad, los inicios de esta década de los 2000, de este nuevo milenio. Y que aparte viene de una gran depresión económica, ¿no? Un poco para resumir el tema, porque ya lo decías, en Ecuador, perdonarán mi voz de este podcast, pero estamos ahí intentando llegar a la de Patricio Toro Campaña. Perdón. Sí, o sea, hay una depresión económica mundial y en Ecuador, pues es el país de los chéveres, del que corre más rápido. Y a veces pasa que los... No podía quedarse afuera. Claro, que los chéveres dicen, bueno, pues si vamos a perder, pues perdamos lo menos posible, o que pierdan ellos, ¿no? Y entonces viene el feriado bancario y entre otras cosas trágicas, porque aparte del tema económico, que fue muy fuerte, también causó muchas pérdidas, o sea, a nivel social se separaron familias, muchas personas se suicidaron y tal. Entonces fue un impacto muy, muy fuerte, muy importante para la historia del país. Pero más o menos para hacer un recorrido mundial rapidito, dice el internet lo siguiente: el 11 de septiembre de 2001, como ya lo decías, se alude el ataque terrorista a Al-Qaeda de las Torres Gemelas. El 1 de enero del 2002 entra en circulación el euro en 12 países de la Unión Europea, además del derrocamiento del régimen de Saddam Hussein en Irak en el 2003, terremoto y tsunami en el 2004 en Sumatra, Andamán, Indonesia, deja 275.000 muertes aproximadamente, y además personas desaparecidas. Soldados estadounidenses se preparan para la guerra de Afganistán, crisis económica, una de las mayores crisis desde la Gran Depresión, golpea el mundo en el año 2008, Además, también recordarán de los Juegos Olímpicos de verano, porque aparte, algo que pasó, y es que en esta última, en los 2000, luego ya los 2010 y mucho más también en los 2020, con estas últimas citas olímpicas y citas mundialistas, bueno, de fútbol, hay una casi que competencia, ¿no?, entre los países sede por quién construye más estadios más rápido, más avanzados tecnológicamente, y uno de esos, por ejemplo, es el famoso nido de pájaro, ¿no? Que, claro, que causó, que fue en el Estadio Nacional de Pekín, oficialmente construido para las para ser sede de los Juegos Olímpicos de Verano en el 2008. Así que luego también lo veríamos más adelante en Brasil y demás, ¿no? En condiciones más precarizantes también compiten, al parecer, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y aparte, que sí causó, o sea, y ha causado polémica en los últimos años, porque no solo es que construyen a la velocidad de la luz, sino que aparte, pues hay muchas irregularidades con los contratos, con los trabajadores, con los tiempos, con los presupuestos. Y a final de cuentas, el parecería que el Estado, los Estados cede para estos encuentros, crean elefantes blancos, ¿no? Que te van a servir por un mes, dos, y el resto del tiempo habrá que ver si esos estadios tienen la demanda que supone no estar en una cita mundialista, ¿no? Pero bueno, más o menos así fue la primera década ya en los años 2000. Y además en el año 2009 pasa que también se vuelve famosísimo nuestro querido amigo Facebook, ¿eh? Que también en el 2009 empieza a hacerse famoso, creado por Mark Zuckerberg. Y esto cambiaría, por supuesto, la historia de los medios y la historia del Internet. Exactamente, vivimos ya épocas de redes sociales, el Hi-Fi, Hi-Fi era, ¿no? Que recuerdo sí, yo que tuve MySpace, también. MySpace, Hi-Fi, fueron no antes que yo sí tuve MySpace, pero lo cerré enseguida, y Hi-Fi lo dejé abandonado ya. Debe existir la cuenta también. Todavía, me imagino, ¿no? Claro. Ah, sí. Fotoblog. Sí, sí. Había un montón de redes, pero Facebook logró adaptarse y, de hecho, algo interesante, no, llamativo. Conquistó nuestros corazones. Sí, pero además lo llamativo y lo interesante de Facebook es que se reinventa a cada momento. Entonces tú entras, actualizas y tienes nuevos cambios ya en la página y que son muy notorios. Y algo curioso es que cuando empezó había 80.000 páginas, me invento un número, ¿no? Hay un montón de páginas con nombres más raros y estúpidos que se puede imaginar. Y ya después, con los años, esas páginas se volvieron empresariales. O sea, empezó a surgir la idea de negocio a través de redes sociales también, ¿no? Un cambio interesante, si se quiere. Sí, exactamente. Vivimos esta época de las redes sociales. Vivimos ya a nivel de la música. Podemos hablar de que cambia también la forma en que empiezas a consumir música, porque ya el disco se empieza a dejar un poco de lado. Empiezan ya a aparecer estas primeras plataformas digitales. No sé si tú viste alguna vez esta famosa página Napster, que era un sitio que albergaba música para el libre intercambio. Entonces, no, para nada. Tú descargabas la música de acá, tú con un usuario, digamos, compartías tu música en MP3, aparece el famoso formato MP3, además, ¿no? Compartías tu música y entraba alguien más y decía como, yo tengo esto de acá. Entonces era como una especie de trueque, ¿no? Entonces la colocabas en un mismo servidor y tú podías descargar la música de alguien más que te estaba dando de otra parte del mundo, o de una banda distinta, y yo te daba música mía. Y entonces, así un poquito, esa fue la lógica de la música, ¿no? Y todo era absolutamente gratuito, lo que empezó a ocasionar algunas demandas y sobre todo este debate del concepto de propiedad intelectual, ¿no? En que algunas bandas contra esta famosa Napster estuvo en contra, como Metallica, y que ahora, no sé si de Napster se ha evolucionado a lo que conoceríamos hoy como Spotify, que es algo parecido. Y que hay un montón ahora de plataformas, ¿no? Y claro, un montón de plataformas. El mismo Google, que se ha apoderado de prácticamente todos los espacios, ¿no? Tiene Google Imágenes, uh-huh, Google Fotografías, está en todos los teléfonos Android casi. Tú puedes ahí leer, tú puedes ahí mirar fotos, videos, escuchar música, podcast. Tiene un abanico. De hecho, algo curioso, en el 2002, si mal no estoy, no me acuerdo exactamente en qué año, con el famosísimo vestido de J-Lo, un vestido verde con escote al frente, me parece que fueron los Grammy, y que Google crea a partir de eso Google Imágenes, ¿no? Porque precisamente la gente empezó a buscar tanto la fotografía de J-Lo que Google tuvo que crear a partir de ahí, lo que sería una de las partes más importantes y cruciales de Google, ¿no? Como es Google Imágenes. Déjame ver exactamente en qué año fue esto. Febrero del 2000, ¿ah? Febrero del 2000. Así que empezamos a vivir en un mundo así. ¿Cómo consumías tu música ya en estos años, Quetzal? Ya no era como comprar el disco, ¿no? Ya se iba dejando de lado. Aunque yo recuerdo que en el colegio todavía te regalaban disquitos de vez en cuando. Y tú regalabas también discos, ¿no? Pero ya no era tan común, ¿no? Ya vivimos en esta época de descargar música del internet, el famoso Ares. No sé si tú utilizaste Ares, este, claro, sí. Programa que... Pero luego se volvió peligroso, una canción, ¿no? Y 8 virus simultáneamente. Sí. Entonces, descargabas una película y luego resultaba ser la parodia de Poca Ropa, ¿no? Y pasaba. Pero, ¿sabes sí. qué? Yo discos sí seguí usando un montón hasta hace muy poco. De hecho, yo no sé en qué momento pasó que dejé de usar discos. Pero ya seguramente fue en 2010, ponle 2007. No, menos, 2000, no, más, 2010. Sí, debe ser 2007, 2008, porque ya vuelve esto de el lanzar singles, ¿no? Ya no es el lanzar el disco, sino como... Claro, pero verás, ¿sabes qué? Canciones individuales. Yo me acuerdo que en segundo o tercer curso, y eso habrá sido 2006, 2007, no, pues, a ver, 2007, 2008, me regalaron a mí un disco de Shakira. Y no, o sea, sí, se usaba todavía discos. Yo empecé ya, o sea, ya habían las Flash Memories, ¿no? Las de un giga, que eran las Flash Memory. Y luego empezó, ya las de un giga quedaron súper obsoletas. Ahora ya no hay Flash Memories. O sea, sí hay, pero ya es como que no se usa, porque ¿para qué? ¿No? Tienes de 64, 128, de un tera. ¿Para qué quieres una de tienes de USB 3.0? O sea, ya, ¿para qué? Eso suena a que nos hemos quedado en el tiempo. Claro, pues si los cassettes, el disquete, yo usé disquete, cacha. Yo usaba disquete, o sea, no es que usé mucho tiempo porque ya no tanto, pero disquete, usé cassette y ya eso ya no se usa, ya está súper obsoleto. Ya no, o sea, bueno, ni existe, cacha. Claro, yo también utilicé disquete y no sé si tú todavía tuviste eso, pero por ejemplo yo recibía clases de mecanografía todavía. No, yo ahí ya no llegué. Ya ni siquiera usé el tablero de dibujo técnico, imagínate. Eso me sorprende, porque todavía se usa hasta hoy en día, en realidad. A nosotros nos dejaron de pedir porque era como que no, pues como a los niños les van a hacer traer todas las clases, o todos los días, o yo qué sé, el tremendo tablero y la maleta. No, imagínate lo que era ir a la escuela o al colegio con el tablero de dibujo técnico. La máquina de escribir. Claro, no, pues ya a mis primas sí. Sí, me acuerdo que ellas tenían la máquina. Como prepararte tenían todo para eso, ir vaina. A la guerra. Sí. Claro, pues. O sea, se te acerca alguien, le zampabas la máquina. O sea, porque pues era tremenda, tremenda maquinota. Sí. Sí, que yo sí aprendí a escribir en la máquina. O sea, tú sí tuviste mecanografía. Sí, yo sí tuve mecanografía. Chuta. En el que te decían, con este dedo tiene que aplastar tales teclas. Con este dedo, los de acá. Y o sea, tapaban las letras así para que te sepas de memoria. No le veo, no sé. O sea, bien. O sea, me parece que... necesario. Así que vivimos esta época los primeros años del... Golpes de Estado en Ecuador, los últimos ciclo. Golpes de Estado. Rafael Correa entró a la presidencia en el 2006. Luego el golpe de Estado de Lucio Ecuador Gutiérrez. Ecuador clasifica la Copa del Mundo, mira tú. 2002 con gol de Jaime Iván, ¿no? Gol de cabeza de Jaime Iván. Uh-huh. Jaime Iván Caviedes, el Nine Puñete Caviedes. Tiene su serie y todo, ¿no? Ya en esta década de los 2020. Chuta. Pasa el tiempo y ya sí, nosotros estamos volviendo a los alocada. ¿Qué te parece si hablamos algo de Figur? Es lo que te decía el otro día y que estábamos, cuando estábamos escogiendo las canciones, ¿no? Lo ves a Eminem y dices como, ah, pero ya va a cumplir 50 años. Ah, ¿y qué edad tendrá la hija de Vico? Sí. Escuchaba. Y la de Eminem también. Oye, escuchábamos a... escuchábamos a Gorillaz, este grupo de... ¿cantantes? Podríamos decir. ¿De Gorillaz? Como... es un grupo de punk, rock, de indie. Banda virtual británica, dice Wikipedia. Hacen hip hop. Mira. Sí, entre bueno. Los géneros hacen un poco de electrónica también, si quieres. Mira, dice... es una historia loca la de Gorillaz porque... sí, dime. Dice Wikipedia lo siguiente. Dos puntos. Gorillaz es una banda virtual británica creada en 1998 por Damon Albarn y Jamie Hewlett. No sé si es así, bueno, me da igual. La banda está compuesta por miembros ficticios. Bueno, ahí están los nombres, pero no los va a nombrar porque evidentemente pues ya saben que mi inglés es súper bueno. La mayoría de sus canciones, junto con todo su universo ficticio, se presenta a través de videos musicales animados de animación. Lo dice Wikipedia, no lo digo yo. Tradicional y de animación por computadora. Entrevistas y pequeños cortos animados. En la realidad, Albarn es el único miembro músico permanente de la banda. El productor y ejecutivo A&R Remy Kabaka empezaría a colaborar con el grupo en el 2016 después de proveer por varios años la voz de Russell Hobbs y sería nombrado como miembro oficial junto a Albarn y a Howlett en 2019 en el documental Gorillaz Reject Fails Icons o como le dé la gana. Así que eso. Icons, sí, exactamente. Gorillaz formada por 2D, Noodle, Murdoch y Russell, que son los que integran esta banda, que tiene una historia rara porque sus creadores... hablábamos en los 90 de estos famosos canales, ¿no? De cómo la música se empieza a convertir en el producto, pero ya no es importante la música, sino el protagonista, el que lo hace, ¿no? El cantante. Entonces se empieza a hablar más de la vida de los artistas y los medios nos empiezan a contar que... tal artista se fue a la playa y estuvo acompañado por tal persona y claro. Te hacen como que te llevan el debate a decir, ah, sí, mira, está gordito así, o está gordita, claro. O le fue infiel. Sobre todo le fue infiel entonces, con no sé cuántos tipos. Entonces el producto como que se desvirtúa, el producto de la música, ¿no? Y Gorillaz en cierta parte... responde al lado contrario de todo esto, ¿no? Es como que un movimiento contra todo este aspecto de dejar fuera la música. Entonces, si era importante crear personajes, dijeron, pues, creamos personajes virtuales que a la gente le van a agradar, pero su música es lo más importante y tiene un contenido diverso, con mucho significado, que todo cuando un concepto, tú lo escuchas, ¿no? Por primera vez y cuando... sí, todo un concepto exacto, sí. Que como te decía, cuando tú lo escuchas la primera vez, yo lo escuché cuando era niño y te sientes atraído, obviamente, porque son dibujitos animados, ¿no? Entonces le ves, son gorilas que están cantando, un tipo, son unos fantasmas en el primer video, ¿no? El de Clint Eastwood. Entonces como que te llama la atención, pero no cuando... no entiendes todavía la letra, digamos, o al menos a mí me pasó, ¿no? Pero ya cuando lo analizas dices, como, ah, te está hablando sobre futuros distantes, te está hablando sobre la naturaleza, te está hablando sobre espíritus, sobre animales, sobre un mundo que se está quedando atrás, como que consumido, y te quiere dar un mensaje diferente, ¿no? Entonces, esta canción que estamos escuchando, por ejemplo, o que escuchamos más bien, llamada Feel Good Inc., habla, y el video es muy claro, me parece a mí, ¿no? Porque sale la primera escena, te muestra una ciudad destruida, sumergida en el caos, en el smog, totalmente destruida, y la banda está más arriba, como que en el cielo, digamos, está en medio de una torre y están cantando, hasta que 2D mira por la ventana y mira una isla, que es una isla con muchos árboles y un molino de viento, como añorando estar ahí, como que algo se le ha perdido en ese momento y está recordando, ¿no? Está teniendo una utopía, si quieres, ¿no? Entonces quizá te deja ese mensaje del cuidado de la naturaleza, de los animales, de la presencia de los espíritus. A mí me deja ese mensaje, es un concepto, como que tú decías, muy muy interesante, que está presente en todas sus canciones, desde Clint Eastwood hasta Andrómeda, que es lo último que yo escuché en el 2016. Y que sí, como tú decías, ¿no? Uno lo vio de niño, estaba ahí y dice como que qué loco, o sea. Y uno decía, oye, imagínate estos manes, si son reales, o sea, porque uno dice, son reales, o sea, la primera imagen que tienes es como que es la representación de estos tipos, ¿no? Ya luego te vas enterando del concepto y es como, ah, caray, ah, caray, ah, es el mismo, ah, ah, ya. Pero esto es todo un concepto, ¿no? Y es, creo que, lo rico de Gorillaz. Porque aparte, bueno, música tiene muchísimo, muchísimo contenido, digamos, que luego ya a partir de esta década del 2000 un poquito se iría perdiendo, ya lo vimos en las últimas décadas, pero digamos que más o menos hay cantantes que pues un poquito ya empiezan a pasarse por el arco del triunfo, el contenido, el concepto, y bueno, empieza a ser como más algo de vender, de fácil consumo, exacto. Servicio, venga, o sea, como que quiere, pues venga, fanservice dirían, ¿no? Y eso, pero bueno. Exacto. Lo bueno. La disquera, entonces eso voy a hacer. Claro. ¿Qué es lo que quiere Lupita? Bailar. ¿Qué es lo que quiere Lupita? Bailar. Ya, entonces pues básicamente eso hacen prácticamente. Oye, pero todos. ¿Sabes que toda esta idea, antes de pasar al siguiente tema, esta idea de Gorillaz está en todo? Porque, por ejemplo, en la historia de la banda, como en la historia ficticia de la banda, cuando se forman ellos se van a vivir en una isla hecha de plástico, por ejemplo, y que es una referencia a este... No sé si te acuerdas que durante los 2000 había estas famosas islas de basura que recorrían el Océano Pacífico. Y que las hay todavía, entonces, más grandes todavía. Y que las hay todavía. Entonces, claro, es un... Mira Gorillaz, entonces empieza su banda en una isla de plástico que la pintan de rosado, además. Entonces, no es que lo ponen así nomás porque se les ocurrió y ya, ¿no? Sino que está todo el concepto que tú decías ahí, ¿no? Luego se van a vivir en el campo, por ejemplo, en una casa rodeada de naturaleza. Entonces está ahí todo el mensaje que también están dejando a través de su música, y que me parece una crítica muy muy interesante, y sobre todo esto, ¿no? De decirle, a ver, como, a ver, lo más importante finalmente es la música, el contenido que se está haciendo con eso, ¿no? Los personajes que están detrás. Los personajes pueden ser animados, pueden ser ficticios, y no pasa nada. O sea, lo importante es precisamente la música. Si no, pregúntale a Dapao, que se retiró este año de la música. Pasemos de canción, ¿te parece, Hetzael? Sí, claro que sí. Nada más decirles que se grabó en el año 2004 con 3.41 minutos de música, Feel Good Inc. Y es la cuarta canción de la banda, Gorillaz, de Ave la Cuarta. Canción de la banda, Gorillaz, y la sexta de su segundo álbum, Demon Days. Así que, bueno, con esto pasamos a la siguiente. ¿Qué te parece si nos vamos con Eminem y Rihanna? I can't tell you what it really is, I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe but I still fight, while I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain, I love her the more I suffer. I suffocate and pray before I'm about to drown. She resuscitates me, she fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back, we're running right back. Here we go again, it's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed, I snap, who's that dude? I don't even know his name, I laid hands on him. I never stoop so low again, I guess I don't know my own strength. Just gonna stay. Love somebody so much you can barely breathe when you're with them. You meet and neither one of you even know what hit them. Got that warm fuzzy feeling, get them chills, used to get them. Now you're getting fucking sick of looking at them. You swore you'd never hit them, never do nothing to hurt them. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit them. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit them, throw them down, pin them. So lost in the moments when you're in them. It's the race that's a cold break that chose your boat. So they say it best to call your separate ways. Guess if they don't know you, cause today, that was yesterday. Yesterday is over, it's a different day. Sound like broken records playing over, but you promised them. Next time you show restraint, you don't get another chance. Life is no Nintendo game, but you lied again. Now you get to watch her leave out the window. Guess that's why they call it window pane. Diosito Santo Cristo. Regresamos escuchando a nada más y nada menos que Marshall Bruce Maitens III. ¿Y quién es ese man? En Missouri el 17 de octubre de 1972. ¿Quién es Marshall Bruce? No sabemos, pero si yo les digo Eminem, creo que ahí sí todos los vamos a conocer. O el famoso Slim Shady, que es un rapero, cantante, productor, discográfico y actor estadounidense, quien empezó también a finales de los 90 y en los años 2000, pues tendría su gran boom mediático y se convertiría en uno de los referentes de este género musical. Flaco sombrío, ¿ah? A Eminem con Slim Shady. Que es interesante eso, ¿no? Porque, a ver, digamos que Bruce Martens o Marshall Bruce tiene como tres personalidades, ¿no? Está la persona, está Eminem y la que le inventa, y está su alter ego, ¿no? Y está su alter ego, que es el Slim Shady, que es el rapero que aparece en sus videos, el que hace sus canciones, digamos, el que es protagonista de su música. Y que en español, a través de este Slim Shady, Eminem pues pone en escena todas sus vivencias, digamos, todos sus problemas, incluso porque hay canciones que son muy fuertes, que habla de la depresión, el que habla del maltrato familiar que sufrió con su padre. Hay una canción muy bonita también, el que habla precisamente de cómo él asumió este rol de ser padre con su hija, siendo padre muy, muy joven. Sus adicciones también. Entonces las presenta, no las presenta Eminem, sino que las presenta este alter ego que lo hace, o lo hace evidente y lo hace protagonista de su música. Perdón, la bendición está hablando. Y que también, como incluso en esta canción, no habla del maltrato, y creo que lo habla también desde el punto de vista del protagonista. ¿Canta esta canción con quién, Hetzel? Con Rihanna. Señora Rihanna. Te voy a decir qué dice Wikipedia. Robin Rihanna Fent, de Saint Michael, Barbados, nacida el 20 de febrero, Pisciana, de 1988. Conocida simplemente como Rihanna, es una cantante, empresaria, diseñadora de moda, actriz, diplomática, escritora, bailarina. ¿Y adivina qué? Filántropa barbadense, que es conocida por fusionar géneros caribeños con la música pop, que tiene tremenda voz, ¿eh? Esta señora tiene tremenda voz, y que aparte en esta canción pasa algo muy interesante, porque esta canción, que se lanzó ya hace como no sé cuántos años, cuando se lanzó, representó en algo muy... 2009-2010. Ajá, representó algo muy fuerte, porque Rihanna venía, no saliendo, pero se había hecho pues había salido a la... Había, perdón, mi bendición, es que quiero hablar. Había salido a la luz casos de maltrato que ella sufría por parte de su entonces pareja. Se develaron imágenes, ella habló y demás, y demás, y demás. Y sale esta canción, que usted puede que no sepa inglés, pero usted mira el video y usted va a ver, claro, cómo Megan Fox, quien protagoniza el video, tiene una relación súper ultra mega tóxica con su pareja en el video, y se golpean y la casa se incendia y una Rihanna que incluso llora y tal, representando o que podría ser un paralelismo a lo que la man estaba pasando, ¿no? Y a la vez Eminem también habla en su letra de, o sea, él se pone en el papel del man que la maltrata, y Rihanna está en el papel de la mujer maltratada, ¿no? Lo cual, por supuesto, en la época fue fuerte. Y ahora, si tú lo ves fuera de contexto, se entiende mucho más fuerte, ¿no? Me decías justo antes de volver que lo quieren cancelar a Eminem, ¿no? Justamente en esta canción, por esta frase dentro de la canción, hay un momento en el que él dice como que si la persona va a huir, él no va a temer en atarla a la cama e incendiar la casa. Y que es fuerte. Por eso te digo, sí. O sea, si tú no entiendes también el asunto... ¿Pero qué es la cultura de la cancelación? No sé si es cultura o estoy hablando tonterías yo, Hetzel, pero explícanos qué es esto de la cancelación. ¿Qué está pasando ahora también con este personaje, Pepe Le Pew, ¿no? Ah, verás, a ver, la cultura de la cancelación lo que hace es generar un movimiento social, una presión social mediática o al menos en redes sociales, mover a la gente de modo que se hable mucho del tema, mayoritariamente de forma negativa, y lo que busca eso es generarle tanta mala reputación que haya, o sea, una presión para que los grupos económicos que están detrás del financiamiento del artista, de yo qué sé, le retiren su apoyo y por ende deje de estar bajo el ente, digamos, ¿no? Que deje de estar, yo qué sé, que le cancelen conciertos, si es un cantante, presentaciones, que se baje en la película y demás. Y esto ha pasado en los últimos años, pero que en todo lado, y les ha pasado a un montón de artistas. Pero, a ver, yo creo de la cultura de la cancelación, porque esto ustedes lo ven en redes sociales, se vuelve viral y el día siguiente, lo que le pasó a la ex esposa de ¿cómo se llama este actor de Piratas del Caribe? De Johnny Depp. De Johnny no Depp. No sé cómo se llama. Amber Heard. Ya. Porque aparentemente Johnny Depp la maltrataba y luego aparentemente el maltratado habría sido Johnny Depp, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, toda la gente se le volteó a Johnny y luego cuando se dieron cuenta de que las cosas habían sido de otra manera, se le voltearon a esta man y primero le cancelaron a Johnny, lo sacaron de lo que estaba haciendo y ahora no lo volvieron a integrar a Johnny a las películas y en los que estaba él enrolado, pero ahora la cancelaron a ella, ¿no? Porque saben que ella fue la que estaba detrás de todo este tema de maltrato. ¿Qué pienso yo de eso? Por ejemplo, no sé qué piensas tú, pero yo creo que es positivo pensar en que la gente se movilice por ideales. Es positivo pensar en que la gente entienda que hay situaciones que no son correctas. Ahora, ¿qué creo yo que no está tan bacán? Que la gente simplemente señale y ya. Porque la cultura de cancelación puede que censure, pero no educa. Es decir, si yo te digo y te cancelo porque te cancelo y ya, y no educo, estoy haciendo poco o nada. Tal vez sí, saco el material dañino. Pero va a pasar lo que sucedía hace un tiempo con la censura, o lo que pasa actualmente incluso, ¿no? Tú ves en los contenidos mediáticos que no hay una fuerte presencia, por ejemplo, de diversidades. Y si hay una diversidad, es una diversidad súper, no sé, el típico gay afeminado, o la lesbiana con camisa cuadros, que es súper masculina y tal. O sea, un estereotipada, digamos, ¿no? Fuera de la realidad, fuera de la cotidianidad. Un personaje extraño, raro, estereotipado, ¿no? Y así de un montón de cosas, así de las diversidades, así de las minorías étnicas y demás. Pero ¿qué pasa con eso? O sea, si yo no trato de generar contenidos que muestren que eso está en nuestro cotidiano, muestren que esto es real, que esto sucede, que esto está entre nosotros y tal. Si yo, pero por el contrario, sigo manteniendo los contenidos que habían antes, en los cuales no se veía esto, no se veía, todo era súper blanco, todo era súper heteronormado y tal. Entonces, estoy haciendo lo mismo, o sea, no estoy haciendo nada. Yo creo que la cultura de la cancelación debería servir, sí, para educar, no simplemente para retirar el contenido y decir, ya, se fue. O sea, ya, no está esto que es homofóbico, machista, racista y tal. Sí, pero ¿qué aprendí? O sea, no aprendí nada. Hice lo mismo que hacía la censura hace unos años de estos mismos grupos, ¿cacha? Hacer como si no existieran población afrodescendiente, población indígena, población homosexual, población, yo qué sé. Pero existe y tal. Y si yo hago lo contrario y por lo tanto elimino todo lo que me parezca ofensivo hasta estas, entre comillas, minorías, estoy haciendo exactamente lo mismo de forma inversa. Entonces no aprendo, no enseño, no. Me parece que es necesario que pase, que es necesario que se entienda. Pero hay que hacerlo de forma más consciente, ¿no? Simplemente, Pepe Le Pew era un acosador. Sí, la figura de Pepe Le Pew era de un tipo acosador. Por más que me digan, aquí era un zorrillo y por apestoso es que la gata le huía. Sí, pero si la man decía que no quería y punto, por la razón que fuera. Entonces sí era un acosador, pero la idea de forzar a que algo, porque sí, sin razones, sin nada, se elimine, me parece que es lo mismo que dejarla ahí, ¿cachas? O sea, no generas conciencia. Exacto. A mí me parece interesante el que empecemos a analizar por qué se hacía ese tipo de contenido en esos tiempos. Entonces, me resulta interesante que se empiecen a analizar los contextos también. Y yo creo que muchas veces nos estamos quedando, como tú ya mencionabas, en simplemente eliminar ese contenido, ocultarlo, pero no estamos atacando el problema, si queremos, ¿no? No estamos diciendo, a ver, en 1960 se hacían caricaturas con este sentido y con estos chistes. ¿Por qué se hacían primeramente? Y desde los años 60 hasta ahora, ¿qué ha cambiado dentro de la sociedad? ¿Qué hemos hecho como sociedad para que eso cambie? ¿Cuánto ha evolucionado esa caricatura? ¿O cuánto ha cambiado con los creadores para poder superarlo? Porque si no es simplemente ocultarlo, y a mí se me hace como decir que no pasó, que no estaba. Uh-huh. Y no estamos entendiendo el por qué. Entonces, sí me parece importante decir, hacían estos chistes porque pasaba en ese momento en la sociedad, o era muy normal y estaba mal por estas razones y por esto y por esto y por esto, y hemos hecho esto hoy en día en nuestra sociedad, hemos cambiado de tal forma, hemos concienciado a la gente de tales maneras que hemos entendido y ahora tenemos productos distintos, con chistes diferentes, con comedia distinta, porque si no simplemente es como eliminemos y pero no está pasando demasiado. Mira que en Brasil pasó una cosa muy particular en esto del Gran Hermano, versión Brasil. Un tipo se disfraza, como lo que pasa con las viudas, ¿no? Se disfraza de mujer, alguna cosa así, una representación de una mujer. Pero de este tipo, pero desde una posición como súper amanerada, así súper estereotipada. Entonces una man salta y le increpa, pero de forma súper violenta. Uh-huh. Y claro, muchos grupos reaccionaron y también lo quisieron cancelar. Y al final otra gente reaccionó y dijo como, ok, a ver, sí, bacán. O, bueno, otra gente reaccionó y dijo como, no, esta madre está loca. Otros sí, como, cancelémoslo el tipo. Y otros dijeron, hey, aguanta. Bacán que quieras entender lo que está pasando. O sea, ¿por qué le molestó a esta tipa lo que pasó con él? Porque hay una representación burlona de las diversidades, porque hay una representación estereotipada, porque se muestra por la forma en que muestra a los trans, a los travestis y demás. Y luego él salió y dijo que bueno, que los gays son gente que le divierte mucho, y es como que loco, los gays no son payasos. Ajá. Y hubo toda una queja, le dijeron como, ok, sí, pero si solo cancelas y no educas, si solo cancelas y no le explicas, él manda a decir, ah, esta man me canceló por loca, o este grupo de gente me canceló por loco. Exacto. Pero no aprendimos nada, ¿cacha? Y a mí me parece que ese es el punto primordial, porque ya, hoy lo pueden cancelar al personaje que sea. Hoy a Pepe Le Pou, a Eminem por esta frase en esta canción, pero mañana será otro tipo el que cree un personaje como Pepe Le Pou en una historieta, en, no sé, o en su vida diaria puede actuar como Pepe Le Pou. Exacto. Y va a salir otro artista que cante otra cosa o algo parecido como Eminem. Entonces no, o sea, vamos a pasar cancelando y no educamos. O sea, o lo que no, pasó con Dayanara. Estamos transmitiendo el mensaje. Ajá. Con la cantante ecuatoriana que saca una canción que fue, o sea, adopta un símbolo que crearon unas, a ver, por si alguien no sabe, un grupo de chilenas empezó a leer teoría feminista y empezó a sacar canciones con ritmos pegajosos, o sea, sintetizando la teoría, entendiéndola desde sus cabecitas la teoría, y sintetizándola y soltándola en canciones muy sencillas, muy pegajosas, para hacer activaciones en marchas y temas feministas, ¿no? Y así, bueno, ese grupo se llama Las Tesis, y así salió Un Violador en Tu Camino, ¿no? Y resulta que una cantante ecuatoriana toma esta melodía, la reversiona y hace otro tema. Y luego la gente le dice como, oye, loca, y aparte saca justo un día antes del Día de la Mujer. Oye, pero ¿por qué haces eso? O sea, ¿qué onda contigo? Entonces cuando la gente se quejó, ella dijo como, no, pues es que qué falta de sororidad. A ver, ratito. Falta de sororidad es tomar un símbolo de reivindicación de derechos de las mujeres, banalizarlo y borrarlo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron muchos grupos? Decir como, bueno, sí, cancelémosla, pero ¿por qué la queremos cancelar? Primero, porque adopta sin permiso un tema. Y segundo, porque además de que adopta sin permiso, es decir, lo que vendría siendo un plagio, estamos banalizando un contenido que es reivindicativo de los derechos de las mujeres. Y lo estamos banalizando de una forma tremendamente absurda. Bueno, si me das con argumentos, vamos a cancelarla, ¿no es cierto? Pero si lo cancelamos porque sí, porque es un acosador, sin más, como Pepe Le Pou. Me suena a que le falta peso a ese globito. Y solo para terminar, creo que es uno de los principales ejemplos de apropiación cultural el que pasó con Dayanara, ¿no? O sea, pasearlo totalmente de significado, algo que tiene un concepto muy fuerte, un contenido muy fuerte, y, o sea, vaciarlo totalmente y convertirlo en algo comercial, porque sí, sin más, así, porque se me ocurrió no entender siquiera. Claro, eso me pareció más falta de solidaridad que el resto, ¿no? Exactamente. Pero bueno. Así que escuchábamos a Eminem, escuchábamos a Rihanna y escuchen la música de estos dos. De Eminem sacó últimamente su disco Music to Be Murdered, música para asesinar. Suena feo, pero su disco tiene canciones muy muy interesantes. Hay una canción que a mí me gusta mucho que se llama Darkness y que habla, por ejemplo, hace una crítica a la sociedad estadounidense y el manejo de las armas, por ejemplo. Entonces tiene ahí, deja algunas cosas para la reflexión muy importante. Tiene otro tema que se llama Stepdad o Padrastro, que habla precisamente de la relación que tenía con su padre y la violencia doméstica, cómo este violentaba a su madre. Entonces es un disco muy muy fuerte en realidad, así que escuchen también a Eminem. Y de Rihanna, ¿qué nos podrías decir, Hetzel? Que es una tremendo talentazo, que ha cantado con Shakira. ya con eso, ¿qué más quieren? Ya, sí. ¿Qué más? No pidan más, o sea. Puede estar tranquila, ¿no? Claro, ya. Rihanna puede estar tranquila y cantó con Shakira. ¿Qué más se puede pedir en esta vida? No, se presentó en el Super Bowl también. No estaría segura, pero Rihanna, vamos a googlearlo. Super Bowl. Dice, Rihanna confirma la razón por la que nunca ha querido actuar en el Super Bowl. No. Ah, ya. No. Nunca ha querido. Nunca ha querido. Y si ella nunca ha querido y lo dice la prensa rosa, pues así. No, pues qué más se le puede decir. Pero cantó con Shakira y Shakira sí se presentó en todo lo que quiso y en lo que no quiso también. Así que bueno. Ah, eso Shakira es. Ya. Cáncense un poquito de Shakira ya. Ya, o sea. Hacemos. Está más allá del bien y del mal. O sea, ya. No suena avancemos bien, porque hoy estamos bien habladores, Hetzel. Avancemos y vamos dos canciones. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't owe nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man? There's so many real things at hand. We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, and perspective for shit's true, I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. He takes the day. Ahí estaba Amy Jade Winehouse, nacida en Londres el 14 de septiembre de 1983. No sabría decirte qué signo es, pero creo que es Virgo. ¿De qué fecha? 14 de septiembre de 1983. Septiembre, fallecida en la misma ciudad. Un 23 de julio del 2011 a los 27 años. Oye, pero eso es una estafa, Hetzel. Yo pensé que sí sabías así como todos los meses, de mes a mes, qué signo es. Pero ahora me doy cuenta que... Solo sé siempre Acuario. Dices... Solo sé Acuario. Pero, no, dice del 15 al... Leo, ¿ah? Leo. Signo Leo, ya lo googleé. Bueno... Esta cantante y compositora británica es conocida por sus mezclas de diversos géneros musicales. Entre esos destacan el jazz, el R&B, el soul y el ska. Y también por sus tatuajes en el brazo, porque estaba muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy flaquita. Y tenía un peinado súper, súper grande. Y por su delineado exageradísimo. Eso lo puse yo, pero es que sí, de verdad. Era como muy pin-up, ¿no? Su look, ¿no? Así como... Sí, era muy pin-up, era muy interesante. El look muy retro, ahí tenía una cosa súper interesante. Y también, por supuesto, en estas décadas, como ya lo hemos dicho, esto era muy, muy importante porque ya la imagen del artista empieza a estar por todos lados. Y las redes sociales también ayudan muchísimo a que la imagen del artista vuele y vuele y vuele. Y esta canción es Tears Dry on Their Own. ¿no? Algo así como Las lágrimas se secan solas. Y es una canción que forma parte del que es el cuarto sencillo de su segundo álbum de estudio, Back to Black. ¿Qué nos puedes decir de la canción, Yona? ¿Qué? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Tú querías otra? Bueno, sí, a ver. Primero, Amy, me parece, su voz es muy fuerte, ¿no? Muy Amy. Tú le decías que tiene algo del gospel, ¿no? Esta canción, claro, esta canción, si ustedes escuchan la armonía, es muy gospel. Pero además, los coros, el gospel, esta vaina de el piano es muy gospel. Y ustedes escuchan estos coros, ella canta y el gospel le responde. Que si ustedes miren el video, tal vez se van a confundir, no le van a prestar mucha atención. Así que recomiendo lo escuchen con los ojitos cerraditos. No vean el video y ya luego si quieren lo vean, porque aparte el video es otra historia muy interesante. Pero esta armonía gospel, ¿no? De ustedes recordando estas películas americanas y estos coros en iglesias, es exactamente así. Y ella cantando algo como voz principal y ese coro respondiéndole otras cuantas cosas, es una cosa muy bonita, muy sencilla la canción, pero con toda una simbología interesante. Así que esta canción en realidad me agradó mucho y creo que su letra también está muy interesante, está muy buena, está hablando sobre una relación de pareja, de lo que entendí, y de los momentos que se arrebatan entre ellos, cómo el uno intenta salvarle al otro, esta famosa relación salvadora en el que uno de los dos asume ese rol, ¿no? Entonces, sí, me pareció muy, muy interesante esta canción. Yo no conocía muchas canciones de esta artista, en realidad, de ser consciente y debo reconocerlo, pero estuvo interesante esta canción de Amy. Así que también se convirtió en una gran figura. No sé si lo que voy a decir está bien, pero debido a su vida, digamos, a su trágico final, ¿no? Porque falleció a los 27 años, cuando muchos consideraban estaba en el mejor momento de su etapa artística. Y claro, al fallecer en este icónico número, ¿no? En los 27, entró también a ser comparada con otros artistas que fallecieron a esa edad, como Kurt Cobain, como otros, Janis, de Jim Morrison también. Entonces, eso también como que le dio como que mitificó un poco la figura de Amy Winehouse en la música. Y además que también su final se da en torno a, no solo que, a ver, falleció a los 27, sí, pero en torno a las circunstancias también. Claro, a un tema que venía abarcando y que aparte se volvió muy mediático del tema con su pareja, ¿no? Uh-huh. Y bueno, más o menos la canción, les voy a leer solo una partecita para pensar, les voy a leer la parte en español que dice algo así como: todo lo que alguna vez pudo ser para ti es la oscuridad que los dos conocemos. Y ese arrepentimiento al que me he acostumbrado una vez estuvo bien. Cuando estábamos en el punto más alto, esperando por ti en el hotel de noche, sabía que no había encontrado a mi pareja. Pero cada momento que podíamos, lo robábamos. No sé por qué estoy tan atada. Es mi responsabilidad. Esto me gustó muchísimo, ¿eh? Esta vaina de decir como: es mi responsabilidad y tú no me debes nada. Pero no tengo la capacidad de alejarme. Porque a la vez también, ¿no? Y justo hoy lo hablaba con alguien, es como, sí, uno puede decir, yo estuve en una relación súper tóxica, yo estuve en ese game, pero también en un punto, no siempre, ¿no? ¿No? No es una regla. Pero en algún punto también uno tiene un parte de eso, ¿no? Y por eso uno también se queda. Y también, de pronto, a veces pasa que uno también es otra parte tóxica, y por eso es que más que tóxica la otra persona es la relación y cómo las dos personas colaboran para que eso sea un círculo vicioso, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, me parece importante que las canciones de Amy te dejan todo, te hablan sobre temas en específico, ¿no? Es como canciones al azar o, como decíamos hace un rato, canciones como las que quieren la disquera, ¿no? Sí, a lo mejor los ritmos son creados así, pero el contenido es muy bueno y es muy decidor también, que para la época, para estos primeros años de los 2000, me parece muy importante porque hay mucha música que se va perdiendo este sentido, este significado, se va dejando de lado. Sí. Y que también forma parte de ese concepto, ¿no? Que abarcaba Amy, que tal vez estaba empezando a descubrirlo, ¿no? Estaba empezando a... Exactamente. Y lastimosamente, pues, se fue muy rápido. A los 27 años, en el Club de los 27, como tú decías, forma parte del Club de los 27, en los cuales están otros nombres como Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison y, pues, claro, Amy y otros más. Así que, ¿qué te parece si seguimos? ¿Sí? ¿Paramos? ¿No? Y el Corco, no te olvides. Y el Corco, ok. Le dio el nombre a mi bendición. Le tienes 2 semanas, ¿no? Sí, le tengo 2 semanas y parece que le tuviera más tiempo. Porque ya sí. Es que bestia. Es como tener 3. Sí, exacto. Le tengo 2 semanas y es como tener 3. Sí. Así que difícil. No hay vuelta atrás ya. Muy bien, que escuchemos otro tema musical para seguir hablando de esta década de los años 2000. Regresamos escuchando ahora a Radiohead, como ustedes prefieran llamarlas, que es también una banda de Reino Unido, una banda inglesa, formada por Tom York, Johnny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien y Phil Selway, formada desde 1985, pero que va a tener un apogeo importante en estos primeros años de los 2000. Además con el rock, con el rock vamos a dejar ya esa parte más dura, el metal, el thrash metal, va perdiendo un poquito su favoritismo, digámoslo así, porque no es que ha desaparecido, pero va perdiendo quizá un poco ese gran atractivo por el fan casual. Y el fan casual de la música empieza un poco más a seguir este rock alternativo que mezcla algo de música electrónica, la presencia de los sintetizadores que se vuelve muy importante también, este famoso rock experimental, si queremos llamarlo así. Entonces aparecen en estos primeros años de los 2000 pues bandas como Radiohead, como Arctic Monkeys, vamos a tener también ahí a Linkin Park, que es como que la banda más conocida de estos tiempos, los Red Hot Chili Peppers también. Entonces, The Pound. Esta otra banda que me hacías escuchar el otro día, que yo no la tengo muy presente. High School Musical. No, Simple Plan es, ¿no? Perfect. Simple Plan, vamos a tener también, por ejemplo, bandas estadounidenses como Blink 182. Perfect. Vamos a tener este tipo de bandas, ¿no? Que y el rock va cambiando, ¿no? Va teniendo más apogeo este tipo de rock pop también, ¿no? Este Green Day también vas a tener dentro de esta época. Y también está, por ejemplo, Radiohead, que les decía que es esta banda inglesa y que escuchábamos esta canción llamada Pyramid Song, que es el primer sencillo de su álbum Amnesiac, lanzada el 16 de mayo del año 2001. ¿Y por qué le decía yo y por qué pedí que sea incluida? Porque el video me parece muy interesante, se me hace muy... depresivo. Muy, muy entretenido. Sí, también, pero... sí te deja cosas para el análisis, ¿no? Más depresivo que mi inglés, que aparte ahorita estoy viendo la letra, lo canté mal, ¿cachas? Pero ya luego lo corrijo. Oye, porque, a ver, está dentro de un océano y es un trazo, digámoslo así, de una figura humana que se lanza al fondo del mar. Y claro, ¿no? El ritmo de la canción, cómo está construida, también te produce esas sensaciones que tú decías, ¿no? Y que te lleva a analizar algunas cosas. A mí creo que te hace reflexionar también. Y llorar. No necesariamente sobre lo que te dice la canción, sino sobre lo que estás viviendo en tu vida cotidiana. Claro, porque aparte la canción te dice cosas así, que no creo que las vivas en la vida, valga la redundancia, cotidiana. Dice, I jumped in the river and what I did, I see, poor guide. Angels swam with me, a moon full of stars and astral cars, and all the things I used to see. All my lovers were there with me, all my past and futures, and we all went to heaven in a little rowboat. There was nothing to fear and nothing to doubt. Algo así, es inglés perfecto. Ustedes no entienden porque no es inglés americano, es inglés británico. Yo no pronuncio mal, ustedes escuchan raro. Pero algo así dice Pyramid Song. Sí, esta canción de la banda británica, ¿no? Radiohead. Y que también es interesante porque tiene mucha presencia del piano y que va marcando una diferencia entre los que fueron sus primeras canciones de 1985, de los 90 y estos de principios de los años 2000. Es una canción que mezcla muchas cosas, ¿no? Es un tanto alocada, no tiene como que una forma fácil de decir está encajonada en esto, ¿no? Y que decían, de hecho, según estábamos revisando cuando escogimos la canción, que la idea era como que al escucharla no sea como la típica armonía, sino que de hecho tenga una estructura un poco más libre, pero que a su vez permita generar como esta idea tridimensional, ¿no? Como esta idea piramidal, ¿no? Que juegue, que sea mucho más conceptual, si se quiere, y que tenga mucho más sentido con el tema de el título de la canción, ¿no? Y exactamente. ¿A ti qué te pareció la canción? ¿Te gustó, verdad, no? O sea, me dio como... O sea, sí me parece, y de hecho lo dicen... Es inusual, ¿no? Tiene una métrica inusual. El ritmo también es un raro, si quieres. Sí, pero de hecho, dice Tom York que es una canción sobre el futuro y a la vez sobre vidas pasadas, ¿no? Tom York escribió esta canción, pero también es como... él dice que te lleva como que a esos lugares raros y sí tiene como ese toque muy... raro, ¿no? Él como que quería hacer un juego entre desconcertante, sobre todo. Sí, él como que quería hacer una metáfora, según dice el Don Google, una metáfora a este infierno de Dante Alighieri, como que quería dar este toque algo así como mucho más teórico, digamos, como que llevar esta canción a algo mucho más profundo, ¿no? Como que llevarlo como que a otro plano, si se quiere, de la música, como que hacerlo mucho más trascendental, ¿no? Y tiene ese toque raro, es decir, sí necesitas como que detenerte y saborear la canción. Y es lo que el otro día que estábamos escuchando las canciones que hacíamos como que, ah, mira, acá está un piano, mira, acá está un sintetizador, ah, mira, acá tiene más protagonismo el sintetizador, ah, mira acá, no sé qué, no sé qué. Ya cuando revisamos dijimos como, ah, ok, tiene mucho que ver con la idea de hacer una canción como que casi en dimensiones, ¿no? En las cuales tú puedas sentir a través de la música esta canción en forma de pirámide, ¿no? Esta pirámide, realmente, como que tú te sientas en este espacio, en este limbo, si se quiere, y que lo logran, pero que no es fácil de escuchar tampoco, ¿no? Porque no es la típica armonía, porque sí te puede, si es que no lo haces con ese sentimiento, sí te puede llegar a aburrir. Ah, sabes que esto no tiene mucho sentido, topes, ¿no? Como puede pasarte con cualquier canción, creería exactamente, yo. Exactamente, ¿no? Con cualquier libro, ¿no? Cualquier tipo de música. ¿Huh? Claro, y eso está también lo interesante, porque hay que saborearla esta canción. Exacto. Hay que disfrutarla, pero por supuesto no es nada, nada que ver al lado de la joya de Perfect de Simple Plan, ¿no? Que no la pusimos porque yo no tan... Creo que esa es una de tus canciones favoritas de la década. Sí, que no está en la lista porque Jonathan no quiere a Simple Plan, como que tampoco quiere el vallenato, pero... pero no, lo que pasa es que me recuerda mucho a mi época del colegio y en los festivales de música inglés me acuerdo que pasaban esta. Y aparte como estás en la adolescencia y habla del papá y le dice como... Le dice algo así como... Papá, perdóname por no ser perfecto, sé que estoy tarde, no puedo regresar atrás, perdóname, no puedo ser perfecto, así. De hecho, empieza y dice como, hey, dad, look at me, think back and talk to me. Es como que, habla, o sea, es como una canción muy, muy de adolescencia, ¿no? Así que pues me recuerda, me conmueve. Muy bien, Simple Plan en estas épocas de los principios de los 2000 que ya ten, que, a ver... Ya tenías que llenar la poca memoria de tu teléfono celular, si lo tenías, por supuesto. Del Sony de Ericsson Walkman. ¿No? Uh-huh. O el famoso esta cosita, el MP3, ¿no? Claro, el Discman. Perdón. No, ya no Discman, ya. No, todavía había Discman. No, pero ya no, Hetzel. Yo los... Hasta ver. Pero no hasta te enojes, el año no te 2000. Hasta el año 2003 puede ser el Discman. Después ya no, ya. Dice Google lo siguiente. Discman fue el nombre comercial dado para el primer reproductor de CD. Y hubo varios Discman. Ya, y luego pasó a ser CD Walkman, que ya se adopta en el 2000. Ya. Pero el Discman... Antes era una caja grandota como los lectores de discos de antes de las computadoras. Uh-huh. Pero para llevarlas, ¿no? Y eso estuvo en el 79, en el 90. Como hoy andar con su parlantito. Claro, como cualquier rapero. Perdón. No cualquiera, o sea, ¿no? Perdón. Lo siento. Si me escucha cualquier rapero, perdón, no es nada. No. Pero luego se lanzaría un Discman ya mucho más compacto, que es como el que nos llegó acá, ¿no? Es una cosita chiquita. El Discman Sony, por ejemplo, el Discman Sony de 1.21. ¿Qué es ya una cosita? ¿Qué hablamos de qué año es? Esto ya estamos hablando de... ¡Uf! Del 2000, a ver. 2000, ¿ves? Pero esto es de la década. Discman es 2000. Ya. Pero ya teníamos los aparatos MP3 ya... Ya, obvio, pero es que de hecho, el ya los discos empiezan a venir con formato MP3. Uh-huh. Las canciones, ¿no? Porque antes, mira, Discman del 2006 dice acá. Ah, no, fecha de carga 2006. Usted no me haga caso porque puede ser que aquí yo estoy leyendo mal, el apuro. Así que vamos con la siguiente canción mejor. No, a ver, verás. Yo tengo aquí el reproductor de audio digital o MP3. Comúnmente. Yo recuerdo que ya el reproductor de MP3, que era ya esta cosita no tan grande, sino como una flash memory. Mira, a ver. Un poquito más grande que eso. Ya lo tenías en el 2005, 2006. Mira. Y escuchábamos música a través de eso. Dice según EQRED. ¿No? Porque EQRED tiene todo. Pero dice que el primer Discman, el de 50, fue lanzado en noviembre del 84. Y que luego... 84. Ajá, y que ahí se produce en el segundo aniversario de este Discman, empieza el lanzamiento en masa de los CDs. Pero además dice que en Japón todos los productos Discman se denominan CD Walkman, nombre adoptado en el resto del mundo recién en el 2000, junto con el nuevo logotipo de Walkman. Pero es como una metamorfosis del Discman, el Walkman, ¿no? Y que ya luego el Walkman se sintetizaría y empezaría a agarrar ya este tema del ya solo MP3, ¿no? Pero pasaría primero el MP3 en el disco y luego el MP3 en cualquier cosa menos en el disco. Mira, para que veas. ¿Mm? Así que... ¿Sabes que me dio ganas de comprarme un MP3? Un reproductor de MP3. Y que todavía venden, hay mucho más barato que antes. Sí, era un lujo tener uno de esos, por supuesto. A mí me lo solía prestar un amigo, recuerdo. Y ahí, por ejemplo, fue la primera vez que escuché el disco completo de Gorillaz, justamente el de Plastic Beach. No sé si lo nombré bien, pero Playa Plástica. Sí, lo nombraste de otra forma. Lo siento. Claro. Fue un poco más al estilo bichota esa playa. Es que es inglés también británico. Pero bueno. Sí, por supuesto. Sí, era un lujo tener un reproductor MP3 en 2006, 2007. ¿Cómo es un lujo la siguiente canción que viene? Choque. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product. Get away. Si usted no reconoció esa guitarrita, si usted no identificó quién era el caballero que tocaba esa guitarra, está perdido. Porque el caballero que tocaba esa guitarra es Carlos Humberto Santana Barragán, nacido en Autlán de Navarro, en Jalisco, un 20 de julio de 1947. Este ya es leonino, claro que sí, eso sí me acuerdo. Leonido... Oh, Leonino, ¿no? Leonino. Sí, de Leo. Del Leonino. Leonino de Leo. ¿No sería Leonacio? No, Leonino. Yo me estoy inventando entonces. Sí. Nada más un poquito. Se está inventando. ¿Y qué tiene que...? Ah, no, pero es que acá están las fechas muy mal. Bueno, ya luego lo vemos. Pero Carlos Humberto Santana... No es Leonino. No, sí es Leonino. Porque ya, luego te explico. Carlos Humberto Santana Barragán, que como ya lo decíamos, fundó la banda Santana, pionera en fusionar la música latina con el rock. Y como parte de esto, sale la canción que ustedes están escuchando, que era María María, canción de Santana, de la banda, en colaboración con The Product G&B, no sé si lo dije bien, que salió en el álbum 15 Platino Supernatural, alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 y permaneció allí durante ya 10 semanas hasta el... Bueno, y en el año 2000 ganaría el premio Grammy en la categoría Interpretación Pop a Dúo o Grupo Vocal. Y estuvo, verás, te voy a decir nomás, uno en el Hot 100 de los Billboard, ¿no? Uno en el Hot R&B Hip Hop Song. Uno, perdón, 6 en el Single Chart inglés. 49 en el Australia Singles Chart. Primero en el Suecia Singles Chart. Segundo en el Bélgica Valonia Singles Chart y en la de Países Bajos. Primero en el de Francia y en el de Suiza. Y además tercero en el de singles de Australia, de Austria, perdón. Imagínate ese récord de María María. Sonó durísimo cuando, por allá del comienzo de la década del 2000. Sí, para mí es éxito del 2021. Porque no lo recordaba en realidad, pero... del 11 de marzo. Sí. Sí, para mí es un éxito del 11 de marzo del 2021, pero estaba buena, estaba muy interesante. Ahora Santana vivió a los tiempos, sobrevivió a los tiempos, porque ya estaba en la música, o sea, estaba vinculado desde hace mucho antes, ¿no? Entonces... Luego se dedicó al cultivo y la siembra y la quema. Sí, tuvo una granja como Homero Simpson en algún momento lo tuvo, ¿no? Recordando Woodstock. Claro, entonces... pero con... Bueno, sigamos. Pero sí me sorprendió que haya sobrevivido tanto tiempo, digo yo. Y se haya mantenido vigente sobre todo porque es una canción que tiene su reconocimiento muy importante, ya lo detallabas tú. Tuvo un alcance mundial y estuvo en las principales listas de la mayoría de países de todo el planeta, ¿no? Así que sí me parece muy interesante y me llamó la atención esto, sobre todo que haya resistido tanto tiempo. Ya hoy casi no, o muy poco sabemos de Santana. Sí, aparte del color verde de su empresa, muy poco. Ha hecho duetos con un montón de gente, Shakira también, y con un montón de también gente. También cantó con Shakira. Sí, verás, te voy a buscar Santana y Shakira, ¿qué canción? Ilegal. Ilegal fue la canción que tiene Santana con Shakira. Pero bueno, esta Shakira no perdona nada. No ya, perdona nada. Sí, no perdona una Shakira. Bueno. Oh, María, María, she remind me of a West Side Story. Yo de ganas empezar así porque pues ya. Growing up in Spanish Harlem, she living a life just like a movie star. Oh, María, María, she feel in love in East L.A. to the sounds of the guitar, yeah, played by Carlos Santana. Y que Carlos Santana sigue haciendo música, y un dato interesante, y es que ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, esto tomando en cuenta las ventas de su banda y su carrera en solitario, así que ha ganado 10 premios Grammy, 3 Grammy Latino, y está casado, según dice Wikipedia. O sea, entre los logros, le pone ahí Wikipedia, está casado con Cindy Blackman. Ok. No es filántropo, pero está casado. Los dejo ahí, se las dejo boteando. Sí, no sé qué le pasó al que editó Wikipedia. Para... Porque por lo general Wikipedia te sabe poner, ¿no? Guitarrista, pianista y filántropo. Y acá te pone entre los premios que está casado. No. No, pero no sé. O sea, ¿qué le pasó al que estaba editando? Seguramente estaba grabando, estaba editando como nosotros a estas horas de la madrugada. Entonces ya la cabeza le dijo, entró en estado de shock y fue como ¡pip! ¿No? Y yo ya. A abortar misión. Oye, pero Carlos Santana es uno de los representantes más grandes que tiene el rock en español, digámoslo así, ¿no? En este documental que causó también mucha polémica, ¿no? Realizado por la cadena de streaming más importante del mundo. Salió él y fue reconocido como uno de los más importantes, su influencia en otros artistas. La construcción de su música también fue muy destacada, ¿no? Claro que este documental Rompan Todo también ha sido muy cuestionado, porque se dice que solo salen los amigos del autor del documental, pero creo que en algunas cosas sí tiene razón y hace un análisis muy cercano a la realidad del rock en español. Y Carlos Santana, creo yo, tiene su espacio ganado y bien merecido. Ya sé quién editó esto. Editó seguramente su sobrino Víctor Hugo Aguilar, porque entre los datos innecesarios. Se echa flores. Entre los datos innecesarios dice que es casado, no, ya dijimos, con Cindy Blackman. Es uno de sus logros, según Wikipedia. Su hijo es Salvador Santana. Y algo que no suele pasar, está puesto ahí una cosita que dice familiares. Y en familiares está Víctor Hugo Aguilar, su sobrino, que aparte es hace doblajes, ¿no? Ya. Doblajes de como vender. Entonces. No, ese fue el peor chiste que he escuchado en mi vida. Perdón. Apaguen todo. Bajen la cortina y cerremos esto. O sea. Por cosas como esto me autocensura la voz. Pero, ¿quién es Víctor Hugo Aguilar? Víctor Hugo Aguilar es, por ejemplo, la voz de Rocky Balboa, la voz hacía de doblaje. Hagrid, la voz de Johnny Bravo, entre otros, ¿no? Así que pues, hay algunos de los personajes que hizo Víctor Hugo Aguilar, quien editó el perfil de Carlos Santana en Wikipedia. Mentira, no es cierto. Muy no, bien. No sé quién editó. Y de acuerdo a... porque como dice, ¿no? Está casado con Cindy Blackman. ¿Quién era Cindy Blackman? Pues Cindy Blackman es también una música, es una baterista de jazz y rock. Es conocida por formar parte de la agrupación de Lenny Kravitz. Y ha trabajado con otros grandes artistas como Ron Carter, Sonny Simmons, Cassandra Wilson, Buckethead y Joe Herdenson. Así que. He sido de Berkeley, ¿ya? Estudiante de Berkeley College of Music y de Hart School también. Mira usted, qué crack. Señora. Sí, esa es la señora Cindy Blackman, a quien la destacan también el editor como de Wikipedia. Parte de los logros de Santana. Mira, sí, usted. Suena feo, pero... Suena feo, pero así está puesto, señor. Yo no me estoy inventando. Después, ¿por qué nos van a censurar, Quetzal? Nos van a cancelar, pero es que revisen Wikipedia. Yo estoy leyendo, me remito a las pruebas. Ponen en el mismo párrafo de los logros de Carlos Santana su matrimonio. Primero, no sé si un matrimonio en estas alturas de la vida sea como el logro, ¿no? Pero, pues... Oye, ¿no sabes que yo estuve conversando con algunas gentes? ya sé si eso va por tema de matrimonio, no, ya creo que sé por dónde va. No. Un saludo, por supuesto. No. Ahí nomás dejémosle, pero... Pero ya. Termina de contar la anécdota que a la gente sí le interesa. Ya quedemos así. Así que qué bueno por Carlitos Santana. Sería interesante saber si todavía están casados, ¿no? No, hasta ahí no llega Wikipedia. Al menos después de la cuarentena ya creo que se dejó de actualizar esto. Están pidiendo nueva gente que actualice, ¿no? Ah, sí. Sí, como por favor actualice. Por favor. De actualizando. Sí. Ahora que ya vamos a cumplir un año de cuarentena, Hetzel. Bueno, un año de... Acá en Ecuador, ¿no? El 15 de marzo. Sí, claro que sí. Entramos en cuarentena. Sí, claro que sí. Sí, la pandemia. Claro. Ya han pasado tantas cosas en este tiempo. Entre ellas que decidimos sacar un podcast llamado Voces en Fuga. ¿Y sabes qué? Volverán las oscuras golondrinas. Así como vamos con la siguiente canción. ¿Qué te parece si vamos con la siguiente? ¿O tienes algún datito ahí de Santana que Wikipedia no nos haya revelado? No. Ya, entonces vamos. Ya, chao, ¿no? Vamos con Evanescence, My Immortal, porque estamos súper, súper, ¿cómo se llama? Adolescentosos. so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave. Your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot. Escuchábamos a Amy Lee, Tim McCord, Troy McClure, Jen Mayura y Will Hunt, quienes forman la banda llamada Evanescence, que es una banda estadounidense de rock fundada en 1995 y que su género musical es el metal alternativo y este famoso metal gótico que se iba a ganar mucha popularidad durante la década de los años 2000. Hoy sí, ¿no? Se ha perdido un poco, no sé si Billie Eilish por ahí tiene algunos... ¿Qué va? Tiene, no, pero a ver, pero no me dejas terminar la idea. Tiene algunas cositas, ¿no? Pequeños detallitos, iba a decir. No, ni es el que color es, de ojos de Amy Lee, para nada. Sí, cuando hablemos de Billie Eilish, de esta jovencita, 18 años me dijiste que tiene, ¿no? Sí, tiene, es de esta jovencita. No, ya estamos, ya. Perdón, es que ya la edad, señores. Oye, cuéntale que después de eso la gente pensará, ¿cuántos años tienen estos tipos? ¿De qué? Cuéntales qué edad tienes, Yana. La gente no se asuste. Es un secreto ahí. ¿Qué? Es un secreto que tú ni nada. Ya, ok. Sí, bueno, Billie Eilish nació el 18 de diciembre del 2001. Esta jovencita de 19 años. Pero ella no es Billie Eilish. Estamos hablando ahorita de Amy Lee, guapísima ella, Amy Lee. Creo que aparte también ayudó muchísimo, ¿no? Porque la imagen de Evanescence estaba muy, muy ligada a la imagen de Amy Lee. O sea, era como que fenómeno vocalista, ¿no? Y no, es que tiene una imagen muy, muy, es muy linda Amy Lee. Entonces, claro, y tiene una vocesota aparte. Entonces, bueno, ¿qué más quiere? ¿Qué más? Ya tiene 39 años, ¿no? 39 años, la edad perfecta, es la indicada, ya está. Género rock alternativo, post-grunge, metal gótico y metal alternativo. Tipo de voz, mezzo-soprano lírica. Tiene una voz preciosa, Amy Lee. No, la verdad, aparte de ser muy guapa, tiene una voz muy... Porque uno la ve así toda tranquilita y de pronto se pega unos agudos que uno dice, carajo. Y pero yo sí quería escucharte cantar a ti, My Immortal. Con esta voz, al menos que estoy ahorita, no. Pero, ¿qué es que te diga más o menos cómo dice algo así como I'm so tired of being here? Y bueno, estoy tan cansada de estar aquí reprimida por todos mis miedos infantiles. Y si tú te tienes que marchar, me gustaría que simplemente te fueras. Tu presencia todavía se resiste a irse de aquí. y no me dejará sola. Estas heridas no parece que se curen. Este dolor es demasiado real. Hay demasiadas cosas que el tiempo no puede... Verás, yo voy a tomar esa frase y se la voy a enviar a ya tú sabes quién. Le voy a decir, como, me gustaría que simplemente te fueras, ¿sabes? Tu presencia todavía se resiste a irse de aquí. Y esas dos frases se las voy a mandar. Bueno, gracias. Adiós. No creo que sea una buena decisión, déjame decirte. Pero allá tú. ¿A dónde vamos a parar? Dios mío. My Inmortal, publicada el 8 de diciembre del año 2003. Así que, mira, esta canción, por ejemplo, ya no salió como parte de... No salió dentro de un disco como tal, sino que fue presentado como un sencillo para descarga digital. Descarga en MP3. Uh-huh. Así que ya ahí ya está. Y por también. Ares. Sí, con 8 virus. Todavía existe el de lo que estaba leyendo el otro día. Debe ser, sí, los virus resisten. Los virus sobreviven y cuando tú busques que se fueron, vuelven. Vuelven en, por otras redes, como el COVID, ¿no? Al COVID me refiero, no me refiero a los virus. ¿Qué nos decías de My Immortal, Jonah? Que es considerada una de las canciones más exitosas del grupo. En Estados Unidos se llegó a posicionar en el puesto 7 del Billboard Hot 100 en la edición del 10 de abril de 2004. También encabezó algunas listas como Adult Pop Songs durante 3 semanas consecutivas y se ubicó en el número 2 de la lista Pop Songs y en el 7 de Radio Songs, y su recepción comercial ayudó a que el disco Fallen regresara al tercer puesto del Billboard 200 en enero del año 2004. Y según los críticos, esta es una de las canciones en el que mayor desarrollo y mayor trabajo de la voz se le nota a Amy Lee. Estas características que tú ya nos decías, que también es una de las marcas del grupo, ¿no? Amy Lee siempre luce bien. Pon lo que quiera, ponle la que quiera. Ponle las mañanitas, ponle a dónde vamos a parar. Ponle un vallenato, le te va a cantar precioso. Y, perdón, lo siento. Ay, perdón. Bueno, les cuento que en The Music Room, en CNN, Ben Moody, el escritor de esta canción, dijo que él compuso la canción a partir de una narración que hizo en la adolescencia, y que luego Amy Lee, que aparte talentosísima, ya dijimos guapísima, todo lo que quiera, aparte, en solo una semana, ya tenía los acordes, le sumó la letra de Moody y finalizaron en el piano de la casa de los abuelos de Moody la canción. ¿Mm? Así que, mire usted, los compositores son... Una especie de Mozart, ¿no? Claro, ¿eh? David Hodge, Amy Lee y Ben Moody, entonces los tres compositores de esta canción. ¿Mm? Eso lo hacen los grandes artistas, ¿no? ¿No? Así como... Mozart. ¿A dónde vamos a parar? Como Billie Eilish, como esta jovencita de Bills. Yo te iba a decir que Mozart también hay esa historia, ¿no? De que un día dijo como, tengo que entregar una ópera, sí, se pasó procrastinando un montón de tiempo hasta que llegó la última semana y dijo como, no tengo nada de la ópera, y ahora, me pongo a escribir ahorita. Y sacó una de las mejores óperas de toda la historia en una semana. Mira. Y uno no puede hacer un ensayo en una. Pero bueno, es para gente talentosa, ya dijimos, ¿no? Nosotros somos gente. Amy Lee. Chévere. Oye, Hetzel, ¿tú nunca te dio curiosidad, al menos, este estilo sí, gótico de. Cuando... No, no. Me asusté como. Iba a decir, Jonah, por favor. Este estilo gótico que aparte, ¿te acuerdas el otro día que veíamos este meme de que decía yo cuando escuchaba Evanescence y Linkin Park y sale el gatito así como estoy lleno de odio y no sé qué cosas, soy malo y estoy lleno de odio? Entonces... ¿Sabes qué? No. Yo más bien, o sea... Nunca te vestiste de negro. No, ya, pero ya grande. Aparte que en mi época... Pero no en el estilo gótico, me refiero. No, no, no. Cuando yo era jovencita... estaba... Recuerdo... viene a mi memoria que era más como una onda de el vestirse de negro, pero más ligado a la onda emo, ¿no? Okay. Claro. Por eso te digo que Simple Plan y Perfect era la canción de la adolescencia. Porque, claro, cuando estaba así en esa época, estábamos, ¿no? En esa época así como medio emo, medio rebelde, y era como incomprendido. O sea, ni uno mismo se comprendía. Entonces, Perfect era la canción. Porque entonces como que, papá, entiéndeme, no soy perfecto, papá. Que bueno, yo lo digo de joda, pero hay gente que, bueno, pasó por temas muy complicados y esta canción tiene un nexo muy, más profundo, ¿no? Pues yo lo digo de joda. Pero bueno, eso. Con Emily, solo a Emily me acuerdo porque, pues, por obvias razones que ya los dije. Pero, y porque tremenda voz, o sea. Sí. Es imposible, imposible no. Ay, ¿te parece? Vamos con la siguiente canción. Sí, entre los discos nada más de Evanescence, recomendarles Fallen, que creo que es el más destacado. También luego ya en el 2004, Anywhere But Home. Y sus canciones, como ya decíamos, My Immortal y la ya tan reconocida Bring Me To Life, ¿no? Que es el éxito que hasta hoy en día perdura, creo que. Donde quiera que suene y a la gente reconoce que es esta banda. Y se ha ganado su reconocimiento. No han hecho mucha música en los últimos tiempos, pero están ahí. Están ahí, yo creo. Porque que puede. En la memoria colectiva todavía. Claro, ya. De los jovencitos. De los jovencitos de hace unos cuantos años. Sí. Amy Lee ya 40 años. La Britney también. La Britney, claro, Amy Lee, el Eminem. El Eminem también. Claro, pero la Shakira ya tiene como 40 y tantos. La Lucero sí. Tiene ya más todavía. Sí, la Shakira sí me preocupa. La Shakira, oye, la Shakira ha cantado con todo el mundo, ¿sabes? Ha hecho dueto sí. Hasta con el shampoo. Ya cánsese, señora. Oye, pero tiene el símbolo de dólar en la frente, güey. O sea, la eso mamá sí vendió verdad. Por no sé cuántos millones sus 145 canciones. O sea, es como. Yo no lo hubiese hecho, no sé. No sé, es que. Yo creo que por ahí tenía ya más negocio. No, yo no sé nada, pero me parece, puede ser. ¿Quién sabe? Sí. ¿Qué te parece si vamos con la siguiente canción? Seguro le veremos a Shakira en el próximo Mundial del 2022 cantando, así que. Con sus hijos. No se cansen de ella todavía. Oye, imagínate. Uy, Dios mío. Dios pasemos mío, de mío. Canción, ¿ya? Sí. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. Relax. Estamos entrando ya al final de nuestro podcast de los años 2000, que también lo hemos dividido en dos partes. Estamos escuchando ahora música en otros idiomas, en inglés. Vamos a escuchar luego, tenemos también otras canciones. Y la segunda parte será con canciones en español, donde ahí sí ya vamos... creo que yo ya recordar muchas cosas de estos años 2000. Pero bueno. Y ahora escuchábamos música electrónica, ¿no? Hetzael, con este famoso Guru Josh Project, que en el 2007 se formó con algunas personas, con yo, no sé, aquí está un poco... Estoy un poco enredado yo, pero esta canción Infinity es del 2008 y fue reeditado, ¿no? Fue una remezcla del DJ alemán Klaas. Vivió un gran éxito, alcanzando su máximo como número uno en algunos países como Bélgica, Francia, Países Bajos y también en otros como República Checa y algunas listas ya importantes como Eurochart Hot 100 y el UK Singles Chart, siendo posicionada como el mejor tema house del año 2008, Hetz. Y que esta música forma parte de la EDM, ¿no? Es Electronic Dance Music, música electrónica, music dance, dance o house, o lo que gente conoce dance como dance. Hall también. Sí. Eso, de hecho, hay eso te decía que hay un youtuber, Chombo. Bueno, no es youtuber, es productor, pero hace YouTube, videos de YouTube también. Y el man decía que el dancehall viene como que de esta derivación del reggae, que hacen en Jamaica del reggae, que lo pasan a tocar para ahorrarse los costos, lo pasan a tocar ya en estilo DJ, ¿no? Y algo mucho más popular porque el consumo, digamos, de música por aparatos electrónicos, según Chombo, es mucho menor. Entonces, como que, digamos, esta figura del DJ llega a ser un poquito más popular y se crea el dancehall, es decir, un sonido mucho más electrónico. Y este EDM, es decir, la música electrónica, el punchis, punchis, punchis, punchis, punchis, punchis, y ustedes lo escuchan por todo lado, y que... ¿Se acuerdan que llegó un tiempo, y en la época de los 2000 fue como que ya, o sea... Ya a mí al menos, claro, sí, ya sientes, señora. O sea, a mí al menos era como que súper bacán, pero toda la farra con EDM no jalo. O sea, hay gente que sí, bacán. Yo no. Yo no podría estar tampoco en un... Claro, el punchis punchis ya llega un punto como que ya te duermes. Yo no sé. O en un concierto de estos de EDM, como tú dices, yo creo que no lo soportarías. Sí, yo tampoco. O sea, todo bien con quien sí, pero claro, es como... Sí, o sea. Y Guru Josh. Gustos y gustos, pero... Claro, ¿no? Y hay quienes, bueno, con ayuda de otros, pues, artilugios. Porque también digamos que este género se lo conoce como acid house. Music, house music. Entonces, bueno, ustedes entenderán. Guru Josh, dime. Su instrumento principal es el sintetizador, ¿no? Y que más básicamente también pasa a ser esta música de DJ, ¿no? Sirve el sampleado. Aquí entra este debate también de, ¿eso es música? O sea, no tocar un instrumento, si no tocas un instrumento como tal, un instrumento de los clásicos, como que diríamos una guitarra, un piano, una trompeta, un saxofón, ¿eres músico? Una gaita. Porque acá estás literal aplastando botones nomás. Como en radio. Y ya sabemos. No. Claro, pero eso es música, Hetz, si te pregunto. ¿Qué te digo? Yo antes de que me peguen los jovencitos, pues no sabría. Lo que sí que es que es el fenómeno DJ, ¿no? Es que es. Y fue la época del fenómeno DJ. Y que sí tuvo como un apogeo. Y que luego se cayó. O sea, no te digo que los DJs desaparecieron. No pero tanto, pero sí se cayó un poco. Sí, es como que, o sea, no es el género reinante como sí lo fue en una época, ¿no? Y parte de esto es el tema de Guru Josh, que es Paul Walden, nacido en Jersey el 6 de junio, geminiano, de 1964, y fallecido en Ibiza, claro, como no, la tierra de la farra. y que se lo conoce como su seudónimo, que yo les decía, Guru Josh, que fue músico, productor y escultor británico y que se hizo popular a los 90 en la escena musical gracias al tema Infinity, precisamente este tema del que estamos hablando, que se lanza en el 89. Luego en el 90 tendría su máximo apogeo, pero como harían los DJs, ajá, el remix del remix y la adaptación de la adaptación, ¿no? Exacto, y esta versión que les traemos es del 2008, donde ya se forma Guru Josh Project, y que es, bueno, estaría Guru Josh como y Anders Nyman detrás de este proyecto. Y bueno, se relanzaría Infinity como Infinity 2008, basada en la versión remezclada por el DJ alemán Glass. Mira tú, una sola canción y con eso y toda la vida. Claro, y sí, ya mismo revive en TikTok y otra década más. Oye, sí, esto de los DJs que estuvo de moda, ¿no? Que tuvimos en estos años, ¿quién es? Tiesto, ¿cómo se llamaba este otro? David Guetta. David Guetta, que salen los Minions, te iba a decir. Skrillex, que salen Ralph. ¿What? Skrillex, Skrillex, este era DJ que le hacían estos memes con la licuadora. Que decía que cuando suena Skrillex es como que suena la licuadora, porque suena... Ese es el sonido como característico de Skrillex. Tienes que buscarlo en Ralph el Demoledor. Suena a Skrillex. Ralph el Demoledor lo he visto, pero no recuerdo. Ahí suena la música de Skrillex. Las mezclas de Skrillex, ¿no? No es como los DJs de radio. No. Pero son DJs. Bueno, eso. ¿Qué otros DJs teníamos en esta época? A ver, creo veamos. Aquellos los más conocidos, ¿no? Busco DJ años 2000 y me sale DJ Feliz. DJ Monster. DJ Bombón. Calambre es el mejor nombre que puede existir. Ay, no. Sí, así como... A mí me parece bueno, sí. Un calambre musical. Tú sé. Ahora. No. Ay, qué chistes malos hemos lanzado. El tuyo fue el peor, déjame decirte. Como vende. Ese perdón, fue el peor. Gente, les prometemos que estamos sobrios y... Sí, eso es lo peor. No hay justificación para tanta tontería. ¿A dónde vamos a parar? Como diría mi amigo el Marco Antonio. El Toñito. El Marquito. ¿Cómo diría mi amigo el Marquito? El Toñito, serio. El Toñito. El Mar Anthony. Oye. Oye, ya para ir cerrando, escuchábamos música electrónica y vamos a cerrar, ya para irnos despidiendo, con Quetzal. Con Resta, o con Resta, o como les dé la gana, de mentira. Bueno, vamos a escuchar la versión en italiano, ¿no? Bueno, a ver. Resta es una canción que tiene italiano portugués. Y es compuesta por... A ver, déjame ver por Gustavo. Es compuesta por Ana Carolina, Chiara Chivello y, si mal no estoy, Antonio Villeroa. No, y Dulce Quental, dice. Esa no está Antonio Villeroa. Pero es una canción muy bonita, lanzada en el año 2009, ya casi cerrando la década del 2000. Y es lo que te decía, ¿no? Como que hay este juego de palabras. Bueno, a ver, un poquito metidos como al lado personal. Estas manes se conocen. O sea, llega Chiara Chivello. Chiara Chivello es una italiana nacida en Roma. Es también geminiana, nacida el 15 de junio del 75. Llega ella a 2008 a Brasil, ¿no? Vivía ella en Nueva York y se va, pues, despechada, rota el corazón, se va a Río de Janeiro y allí conoce a Ana Carolina y a otros cantantes y a otros compositores en una, ¿cómo se llama? En un sarau, que es como estas reuniones de músicos donde improvisan y algo así como un jam, más o menos, ¿no? Pero no tan así, algo mucho más libre, ¿no? Más relajado, mucho más de fiesta. Y en ese saraus componen cosas y se reúnen y tal. Es como una joda, pero en la cual sacan canciones. Y entonces ella conoce a estos manes y en medio de esto canta una de sus canciones. Y Ana Carolina dice, oye, ¿tienes una canción para mí? Porque Ana Carolina se queda loca escuchándola cantar. Y le dice, sí, y le toca la melodía de esta canción, pero no tenía letra. Entonces, a los días Ana Carolina le llama y le dice, oye, vente porque tengo la letra de esa canción. Y va y ahí compone esta canción. Kiara Chivelo, bueno, ella es educada en el Berklee College of Music. Y es tremenda cantante, hace jazz de una manera increíble. Y ahora también hace samba y un montón de cosas más. Pero ya entrando a esta canción, no, dice mi gato, ya. Resta en italiano. A mi gato le da por contradecirme. No, en italiano es como decir queda nada, o sea, ya falta poco. Y en portugués es como decir, quédate, descansa, ¿no? Entonces hace este juego de palabras chévere y aparte que se canta como que en esta versión italiano-portugués muy bonito y que hace juego también vocal interesante porque Ana Carolina tiene una voz muy grave, preciosa, que ya hemos hablado muchísimo de ella, y Kiara tiene una voz un poquito más aguda, pero es como mucho más fácil adaptarse, digamos. Entonces, la forma en la que juegan estas dos voces es espectacular. Es una letra romanticona y que luego formaría también parte de muy importante de las novelas brasileñas, ¿no? Y mi gato ahí está opinando como siempre. Así que, ¿qué te parece si mejor cierras el podcast antes de que mi gato lo cierre por nosotros? No, no sé si se te queda algún dato. Yo solo quiero decir que es una linda experiencia escuchar cuando me compartes música de Ana Carolina, cuando lo hicimos durante la pandemia. Quedé fascinado también. Quizá no tan al punto como tú, es verdad, pero sí, o sea, es una gran, gran artista y tiene muy, muy buenas canciones. Y esta también se me hace... y una facilidad, ¿no? Sí, exacto. O sea, cuando tú la ves interpretar sus temas a Ana Carolina, dices como, wow, lo hace tan fácil. Y como... Sí. Yo también podría hacerlo, pero no puedo hacerlo. Claro, es como, ahí escuchamos la canción y toca la guitarra. Parece que ni siquiera estuviera tocando la guitarra. Exacto, sí. Entonces es como, escuchas y dices como, ¿qué está haciendo? Pero sus manos no. ¿Qué? Está loca, claro, esa mujer. Aquí diría una frase cursi, es como, está acariciando a la guitarra. Sí. Es aparte, yo soy súper fan. Crush. Sí. Es mi crush, así es como, Dios mío, santo Cristo bendito. Jesús. No, exacto, así que... ya debíamos escuchar a Ana Carolina y a Kiara Chivelo, que también ya nos hablaste alguna vez, recuerdo, en algún podcast, me parece que en el de los 80, cuando hablábamos de la música italiana también, y qué mejor que aprovechar para compartirles esta canción en esta primera parte del podcast de los años 2000, donde hemos puesto música en distintos idiomas, y la próxima parte será con música en español, porque tenemos música ecuatoriana y algunas influencias y de música otros para llover países, así, sí, música para planchar, así que vamos a hacer un podcast interesante que se viene la siguiente parte, Hetsi. Sí, claro que sí. Oye, y ya para cerrar, nada más, muchas gracias a quienes nos siguen, nos escuchan. No se olviden que estamos como Voz en Fuga en Facebook, en Instagram. Por favor, comenten, díganos cualquier cosa. Nada más no nos baneen. Y cuéntenos cosas, cómo les va apareciendo. Y si quieren, no quieren, que pongamos más música. O si de pronto para las próximas décadas tienen más ideas. Porque además ya se nos acaba este tema. Y vamos con a cambiar de temporada y a cambiar de temas. Para seguir hablando, por supuesto, de música. Así que muchas gracias. Yo soy Hetzel Orozco y les dejo con Jonah. Sí, yo soy Jonathan Arias. Nosotros somos Voces en Fuga. Agradecerles por llegar hasta acá, si es que llegaron. Y no, muchísimas gracias de verdad a toda la gente que nos está escuchando. La verdad es muy emocionante. Quizá no tenemos todavía un público así muy grandísimo, pero tenemos gente que es fiel, que siempre nos está ahí diciendo como estuvo bonito lo que dijeron o no comparto lo que dijiste. Entonces, muchas gracias a toda esa gente que está pendiente de lo que estamos haciendo cada semana. Y eso, como diría Hetzael, llegamos hasta acá. Cuídense. Hasta la próxima. Chau. Que me faltou ar, a paixão bateu. Você é aquela mulher escondida nas letras de tantas canções. Deste lado do rio, posso ver tudo que é seu. Delicadeza e mistério que nem você percebeu. Quero chamar sua atenção com as pausas do meu violão. Resta nada, resta. Leio seu nome nas águas do amor que corre a deslizar. Passa tudo, passa. Se eu não consigo dizer, só posso escrever com olhar, com olhar. Se eu não posso falar, é hora que sei com me. É forse um modo de usar, e dimmi tu que cos'è. Tu che raccogli il mio cuore senza far rumore. Da questo lato del fiume ogni cosa è più facile. Le mani scorrono libere su di te. Tu che respiri le pause della mia canzone. Recuerda que hay una canción para ti y para mí, que puede ser tu soundtrack de vida o el tema de una revolución. ¡Chao!